encuentra en la tumba don fulano, tanto cuyo que mandaba y se lo dije. Hoy ya se encuentra en la tumba don fulano, tanto cuyo que mandaba y se lo dije. Y que a todos siempre nos comía gusano, y como plata tenía lo hallo imposible. Y que a todos siempre nos comía gusano, y como plata tenía lo hallo imposible. Varios ricos se creen porque tienen 100 vacunas, cuenta corriente, no van a morir. Si la muerte cuando viene, no pregunta por plata, solicítese paciente, y si usted plata le ofrece, siempre se lo lleva, despida su porvenir. Que según oigo diciendo, la muerte vino fue por ti. ¡Uba! Y me dijo don fulano, a mí qué va, que si algún día se enfermaba estaba al día, y plata para el médico él tenía de más, y yo como pobre quizá moriría. Y varios ricos se creen porque tienen 100 vacunas, cuenta corriente, no van a morir. Si la muerte cuando viene, no pregunta por plata, solicítese paciente, y si usted plata le ofrece, siempre se lo lleva, despida su porvenir. Que según oigo diciendo, la muerte vino fue por ti. Óyelo, Fabián Berrío, lo mismo Alonso Pedroso. ¡Oye,